Jueves 25 de agosto. Templo de Jehová es este. El reino de Judá en el sur tenía sus altibajos espirituales, tiempos de reforma y tiempos de apostasía directa. No obstante, muy a menudo, aun durante los peores momentos espirituales, había una demostración externa de piedad y de adoración que no era aceptable a Dios. ¿Cuán cuidadosos necesitamos ser para no caer en el mismo engaño nosotros mismos? Escucha Jeremías capítulo 7, versículos 1 al 10. ¿Qué tema encontramos repetido aquí que hemos visto antes? ¿Cómo podemos tomar los principios aquí presentados y aplicarnos a nosotros mismos en nuestro contexto actual? Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: Oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Considera el versículo 4. En un sentido, lo que hablaban tenía razón. Este era el templo de Jehová, el lugar donde debía habitar el nombre de Dios, el lugar donde se realizaba el sistema de sacrificios que Dios mismo había instituido, el lugar donde se enseñaban las grandes verdades del sacrificio, la salvación, la purificación y el juicio. Además, este era el pueblo del pacto. Su Dios era el verdadero Dios y ellos tenían más luz y más verdades corporativamente que sus vecinos paganos que los rodeaban. Nada de esto puede ser discutido. Sin embargo, Dios obviamente no estaba satisfecho con ellos ni por su adoración. En realidad, como llamó la frase, templo de Jehová, es este. Palabras de mentira eran engañosas no porque ese no fuera el templo de Jehová, sino porque la gente creía que sencillamente por ir al templo de Jehová y adorar allí estaba segura, estaba salvada, estaban haciendo todo lo que requería de ellas. Con toda la luz que se nos ha dado, ¿de qué manera como adventistas del séptimo día estamos en peligro de incurrir en el mismo error que cometió ese pueblo? Piensa en posibles similitudes entre ellos y nosotros y cómo podemos caer en la misma mentira. ¿En qué posibles palabras de mentira podríamos tener el peligro de confiar? ¿Que en la superficie son verdaderas, así como aquel que era templo de Jehová? Y no obstante, podrían llevarnos a cometer los mismos errores presuntuosos.